Su atuendo consistía en un pañuelo, jeans apretados y pecho descubierto. Su primera aparición en el mundo del entretenimiento es en 1988, cuando hace el papel de Bird en la película Colors, acerca de la violencia de las pandillas callejeras en Los Ángeles. En la película exhibía sus capacidades para la danza. Así comienza su carrera Gerardo, que revisamos el día de hoy en el Retrovisor. Vamos de inmediato a la música, sigamos revisando. Esto es We Want the Funk y lo escuchas en el Retrovisor. Yo, yo, más ritmo. Just ain't happening, I'm fresh and new. I'm making my debut, so let me run this information by you. It's true, yeah, do it has become an issue. Love them and leave them fast, we won't miss you. It's our tradition, we're conditioned. We outlast the competition, so listen. We don't care too much about kissing. No, we know just what you've been missing. Home, we're straight on the block. We don't put up with stunts, stunts. Baby, you know what we want. That we go by, no demands, I forget holding hands. Please not around our friends. We intend to hold on to our image. Don't try to cross the line of scrimmage. Don't say you weren't aware, so have yourself prepared. And beware, this is a one-time love affair. See, that's as far as it goes, it's our motto. And you thought you won the lotto. What ain't a claim, your prize, you gon' recognize. Huh, how's that for a surprise? Don't save yourself from confusion and sorrow. Don't even think about tomorrow. Tonight's not enjoy, we're here to make some noise. Seguimos haciendo el retrovisor. El día de hoy revisamos la carrera del cantante Gerardo. Y si además quieres revisar otros capítulos, te dejo invitado a que revises nuestro fanpage de Facebook Renegado Producciones, donde tenemos este y otros programas. Su carrera se lanza al estrellato en 1991 con canciones como Rico y Suave, pero esto también lo lleva a trabajar en el cine, donde aparece, por ejemplo, en la película Depredador 2 junto a Danny Glover. También en esa película se destaca otro cantante latino, Rubén Blades, que aparece en esta cinta, y Gerardo se destaca por ser el primer ecuatoriano en triunfar en Hollywood. Todo miel sobre hojuelas. Rescatamos ahora Oye Cómo Va, uno de los éxitos de Gerardo, aquí en el Retrovisor. ¡Un sabor! Por favor, me pasan la guitarra. Me siento bien grave, no porque estoy enfermo, sino que bueno, tú ya sabes. ¿Qué será otra rubia, pelo negro, pelirroja? ¿Cuál será la suertuda que Gerardo esta noche escoja? Salgo de la ducha, ¿dónde están mis chones? No puedo andar sin underwear con los huecos en mis pantalones. Me amarro mi bandana en la cabeza como siempre y me visto sin camisa para estar bien indecente. Oye, ¿cómo va? Oye, ¿cómo va, niña? Bueno, bueno pa' gozar, mija. Oye, ¿cómo va, mamita? Bueno, pa' gozar. Estoy bueno, bueno pa' gozar. A ver, venga. Un sabor. Llego a la disco en mi carro deportivo. Me ven mis fans afuera y todas gritan como chivo. Les digo que se calmen, pero ellas no les importa. Pues se me prenden todas como moscas a una torta. Entro a la disco, están tocando mi canción. Para bailar necesito un poco de motivación. En eso la encontré, uy, vestida de rojo. Quedé hipnotizado y la desvestí con mis ojos. Tenía todo macho alborotado esta mujer, pues como caballero la tenía que proteger. Le dije ven conmigo y le ofrecí una copa de vino. Ni James Bond lo hace suave como lo hace un latino. Oye, ¿cómo va? Ahora sí, ¿qué te parece? ¿Estoy suave o no estoy suave? Oye, ¿cómo va? Eso sí, tú sí estás rica. Estás rica y vamos a ver qué suave estás también. Stare me down, they're all in doubt. Am I from a new set that they don't know about? Guys, you can't relax, I'm done with that scene. Just because I dress this way doesn't mean that I'm not clean. Way back when I used to bang, my name filled the walls. Now the ladies read about me that sit on toilet stalls. But with all jokes aside, I'm not your average guy. I wear my crown new king in town, I'm Latin till I die. Ahí disfrutábamos del éxito Oye, ¿cómo va? De Gerardo, entre tantos que tuvo en esta carrera a principios de los 90. La verdad que su característico pañuelo en la cabeza, su pelo largo, ya eran su sello, aparte de sus canciones musicales hechas en Spanglish. Recién en Estados Unidos se estaba conociendo esta mezcla de español y latino que impone Gerardo a comienzos del 91. Y seguimos revisando su carrera musical. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar este éxito? Para todas las gatitas, esto es Ven Michu Michu en el retrovisor. Oye, brother, esta me la tiene que poner en español. Ven Michu Michu que quiero jugar, no te hagas rogar, ven que te voy a dar lechecita calientita pa' que duermas. Si es que quieres, ven y arrímate a mis piernas. Ven pa' acariciarte, no seas huraña, Michu. Quiero sobarte, que saltes hasta el techo. Mi nena, mi nina, felina, no huyas. Ven, acuéstate y maulla. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde has estado, gata? Estás llena de pulgas, llena de garrapatas. Qué sucia, qué asco, me pica, me rasco. Mi gata es una rata, qué fiasco. Voy a buscarme otra, una gata sin bichos por toda la ciudad cantando Ven Michu Michu. Ven Michu Michu, no te eches para atrás. Ven Michu Michu para acá. Ven Michu Michu, no te eches para atrás, que recién vamos a empezar. Ven Michu Michu, no te eches para atrás. Ven Michu Michu para acá. Ven Michu Michu, no te eches para atrás. I'll have to fetch a brand new cat. Hay gatitas güeras, gatas callejeras, pero en mi vecindad no hay una gata y una fiera. Me desempurruña, me saca las uñas, depende de mi espalda y me rasguña. La gata se enfureció, la gata se erizó, la gata casi me mata, por poco me destrozó. Estás castigada, malcriada, alborotada. Sabe de aquí antes que te dé un par de nalgadas. Tampoco me gustan estas gatitas calmadas. A la hora de jugar no les gusta hacer nada. Tragan todo el día, barren con la comida. Las llamo pa' mi cuarto y se me hacen las dormidas. Busco una gata que me anime, que se arrime, que me mime, pero que no me lastime. La seguiré buscando hasta que quede satisfecho por toda la ciudad cantando ven mi chumecho. Ven mi chumecho, no te eches pa' atrás. Ven mi chumecho para acá. Ven mi chumecho, no te eches pa' atrás, que recién vamos a empezar. Ven mi chumecho, no te eches pa' atrás. Ven mi chumecho para acá. Ven mi chumecho, no te eches pa' atrás, que recién vamos a empezar. Busco que busco, pero no la encuentro. Salgo camino, me regreso y entro. Dicen que a las perras les encanta el hueso, pero a las gatitas mucho más que eso. Pícaras, nunca usan en agua, y a la mayoría no les gusta el agua. Uchi del colchón, toma aquí este jabón. Anda y restrégate bien, corazón. Hay gatas peludas, gatitas apelpadas, gatas pelo corto y hasta gatas rasuradas. Gatas puras gatas, ¿qué hago yo con tanta gata? Yo le brinco a todas, lo demás es pura lata. Ven mi chumicho, no te eches pa' atrás. Ven mi chumicho para acá. Seguimos revisando la historia del cantante Gerardo, revisando su mejor música aquí en el Retrovisor. Recién escuchábamos Ven Michu Michu de su trabajo de 1992 llamado 2. Precisamente revisamos ahora la discografía de Gerardo. En el 91 lanzó su disco Morritmo, luego 2 en el 92. En el 94 saca su trabajo Así Es y Derrumbe sería su trabajo de 1995. Luego de aquí va a tener una pausa bastante grande, volviendo al 2001 con Fame, Sex y Dinero. Ninguno de los trabajos que les he nombrado tuvo el real alcance que tuvo sus primeras canciones. Llegamos al 2004 y aquí Gerardo tiene un cambio en su vida importante. Se apega a la iglesia, principalmente al cristianismo evangélico, y saca aquí su trabajo 180 grados del 2004 y luego su trabajo del 2007 La Iglesia de la Calle. Posterior a eso, ya en el 2015, hace muy poco, saca Cámara, Luces y Unción, todo en este mismo marco cristiano. Esta es parte de la carrera de Gerardo. Vamos a revisar Tacañón del álbum Fame, Sex y Dinero del 2001 aquí en el Retrovisor. Tacañón, baby. ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está? Seguimos revisando la carrera de Gerardo y parte de su historia. Revisábamos recién el tema Tacañón aquí en el Retrovisor. El año 95 lanza su CD Derrumbe, con las canciones Derrumbe, Adicto, Estar Contigo, Desnudo, ¿Qué es lo que pasa aquí?, En mi convertible, El encuentro, Papi me muero por, Mi pana y Manejando. La verdad que este trabajo no tiene tanto éxito como los anteriores. De igual forma, revisamos del 95 el tema Derrumbe aquí en el Retrovisor. Cerquita, ese nene con la voz que excita. Vamos a derrumbar las paredes, que nada quede, muévase ustedes. Corre la pista antes que se llene, deja que el ritmo latino te ordene. Soy Gerardo y me hago cargo de la orquesta como Ricky Ricardo. ¿Quieres bailar, saltar? Está bien. No quiero ver sentado para nadie. Que las nenas se suelten el pelo, que se arrastren todas en el suelo. Que no pare de saltar, abuelo, que mañana tendremos su duelo. Mira cómo se mueve esa mujer, derrumbe el techo y se va a caer. Quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Bakimba, kimba, kimba, kimba, kimba. Bakimba, kimba, kimba, kimba, kimba. Bakimba, kimba, kimba, kimba, kimba. Bakimba, kimba. Hoy hemos revisado en el retrovisor la carrera del cantante Gerardo. En los tiempos actuales

programas. Hoy hemos revisado la carrera de Gerardo en el retrovisor. Soy el René y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.